Con tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido amigo Alejandro Morales, un apasionado voluntario del Centro Cultural de México por muchos años, siempre participando en la comunidad de Santa Ana como poeta, como trovador, comprometido por compartir nuestra cultura aquí en el Centro Cultural y en múltiples lugares. Gracias, Laura Pantoja, por enviarnos esta nota. Y dice: anoche nuestro querido amigo Alejandro Moreno, el oso, falleció. Nos enteramos de la noticia de amigos como Julio Pérez y Eric Carmona. Los detalles sobre los servicios se presentarán en estos días. Oso, como le decían los amigos, fue un incondicional en el desarrollo y la fortaleza de amigos a quienes debemos mucho como comunidad. Como Julio publicó, y cito: Alejandro Moreno, gracias por ser un ser humano imperfecto y real. Con tu poesía, tus palabras y tu presencia, moviste a las personas para que fueran mejores. Y como Eddie Carmona publicó: en mi viaje de organización ha habido un puñado de hombres que se han jugado un papel fundamental en mi formación espiritual y sirvieron como mentor para ayudarme a guiarme en mi viaje. Este hombre aquí era uno de esos hombres. Te estoy derribando algunas lágrimas esta noche, hombre, y quemaré un poco de copal para ti durante esta noche. Gracias, Alejandro Moreno, por todo lo que contribuiste a mi desarrollo como hombre, ser espiritual y líder de movimiento. Ojalá hubiera podido compartir una copa más de mezcal contigo. Descansa en paz y esperamos que estés feliz con nuestros antepasados. Baila, niña hermosa, como un torbellino, sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reaniman. Y en noticias del COVID, el aumento del COVID en el estado de California puede estar desacelerándose. California informó una caída del 12% en su recuento diario de casos, su primera disminución en 2 meses. Hay ya señales iniciales de que la última ola de casos del coronavirus en California puede estar desacelerándose, aunque llevará más tiempo estar seguros. California reportó un promedio de 13.800 nuevos casos por día durante la última semana, según datos publicados este viernes, un 12% menos que la semana anterior. Eso es 247 casos por semana por cada 100.000 habitantes, una tasa de 100 casos por semana por cada 100.000 habitantes, se considera una tasa alta de transmisión viral. Esta tendencia es la primera disminución de casos semana tras semana en 2 meses. Sin embargo, una gran pregunta es si los retrasos en los informes del fin de semana del Día de los Caídos están contribuyendo a la disminución. Todavía es posible que las reuniones del fin de semana festivo y durante el verano empeoren los niveles de transmisión. Y en otras partes de California, del sur de California, el condado de San Diego registró una disminución del 6% semana tras semana en su tasa de casos. El condado de Orange registró una disminución del 12% El condado de Riverside del 19%, mientras que el condado de Los Ángeles informó una disminución del 4% en el promedio diario de casos de coronavirus, según un análisis de Los Times de los datos publicados este lunes. La tasa de casos del condado de San Diego fue de 278 casos por semana por cada 100,000 residentes. En el condado de Orange fueron 192 casos por semana por cada 100,000 habitantes. A nivel nacional, la tasa de casos también puede estar comenzando a estabilizarse. Sin embargo, las hospitalizaciones positivas por coronavirus siguen aumentando en todo el estado y en el condado de Los Ángeles. Por lo general, toma varias semanas para que una reducción en los casos se refleje en las hospitalizaciones. Y aquí hay una cita, dice, en California todavía estamos teniendo aumentos bastante sustanciales en las hospitalizaciones, dijo Rutherford el viernes. El domingo hubo 2,461 pacientes con coronavirus en los hospitales, un 14% más en un periodo de 7 días, incluidos 275 en unidades de cuidados intensivos. Y Ferrer también expresó su esperanza de que el condado de Los Ángeles pueda evitar hospitalizaciones si las personas toman medidas para reducir las infecciones y la transmisión, como hacerse pruebas antes de los eventos, actualizarse con las vacunas de refuerzo y usar máscaras en interiores. Dice, si el número de casos se estabiliza o disminuye en las próximas 2 semanas, la tasa de aumento de las hospitalizaciones podría ser mucho menor, dijo Ferrer. Todos tenemos el poder de tomar medidas para reducir la cantidad de propagación viral, lo que en última instancia reduce la cantidad de personas que están en el hospital con una infección positiva por el COVID-19. Ferrer continuó alentando encarecidamente el uso universal de máscaras entre los mayores de 2 años en entornos públicos cerrados. Y aquí hay una cita. Dice, si bien todavía hay personas que cuestionan la efectividad de las máscaras, existe un impresionante cuerpo de investigación acreditada en este punto que muestra cómo las máscaras reducen el riesgo para las personas y reducen la transmisión viral en la comunidad, dijo Ferrer. Ferrer señaló una investigación que muestra que las probabilidades de dar positivo fueron significativamente más bajas para las personas que dijeron que siempre usaban una máscara en el interior en comparación con las que no, especialmente para aquellos que usaban un respirador como una máscara de KN95. El flujo de votantes que llegaban en persona al precinto de la oficina principal del Registro Civil del Condado de Los Ángeles en Norwalk era lento pero constante, a pie y en vehículos, el martes 7 de junio para las elecciones primarias de medio término 2022. Algunos de los puestos que están en la contienda son para el alcalde de Los Ángeles, el sheriff del Condado de Los Ángeles, gobernador, vicegobernador de California, así como senadores y asambleístas estatales, entre otros. Varias personas llegaron a dejar su boleta a la caja de correo afuera de la oficina del Registro Civil, mientras otros llegaron a votar en persona. Durante la primera parte del día no hubo línea para entrar a votar. Jenny Cruz y su esposo Rey Oliva dijeron al salir del precinto de Norwalk que decidieron ir a votar porque se debe hacer un cambio. Hay muchas cosas malas que están pasando con el gobierno. El país está yendo de picada y necesitamos mucha ayuda y no la estamos obteniendo de la administración actual, dijo Cruz. Oliva añadió que cuando entraron no había mucha gente y eso le demuestra que tal vez los votantes no toman importancia a las elecciones de medio término. Sin embargo, quiso estar positivo pensando que en la tarde llegarán más votantes después de salir del trabajo. Pero también hay gente que no le importa, no están poniendo atención, añadió Oliva, aseverando que el cambio en la política empieza a nivel local. Mientras tanto, otro votante, Ramón Encinas, de Norwalk, dijo que llegó a votar para marcar un cambio y añadió que él se encarga de hacer su voz valer pero le decepciona de personas cercanas, incluyendo sus hijos, no les interesa votar. Yo les dije que vayan y me dicen que sí van a ir, pero no lo hacen, dice Encinas. Si no votamos, no puede haber un cambio. Y bien, pues confirmando que aquí también en Orange County, mi compañero fue a votar y dice que habían 50 gacetas y solamente habían 3 en uso. Y yo pues dejé mi boleta en el buzón. Pero pues parece que en Los Ángeles y en el condado de Orange también hay muy poca participación, ¿verdad? Y es importante que participemos en el proceso y nos informemos de lo que está ocurriendo. California cuenta con más de 39 millones de habitantes, de los cuales 15 millones son latinos. Del total de habitantes se estima que hay 21 millones de votantes registrados, de los cuales 6 millones son latinos, equivalente al 28%, indica la base de datos NGP-VAN. El Fondo Educativo Naleo proyectó que con lo que se ha visto en las últimas elecciones legislativas intermedias, más de 3.2 millones de latinos de California podrían votar en las elecciones de noviembre. Naleo indicó que el panorama para las elecciones primarias y generales de mitad de periodo de 2022 en California incluye varias políticas y desarrollos políticos que podrían afectar la participación latina y el progreso político en el estado. Estas elecciones serán las primeras que se lleven a cabo después de la redistribución como resultado del censo 2020, donde California perdió un escaño en el Congreso por primera vez en la historia del estado. A nivel local, hay 9 candidatos postulándose para alcalde de Los Ángeles para reemplazar al titular Eric Garcetti, cuyo mandato finaliza este año. Y las últimas encuestas demostraron que la senadora Karen Bass y el empresario Rick Caruso estaban liderando en números para ocupar el puesto. En tercer lugar estaba el concejal Kevin De León. Los dos primeros con el más alto número de votantes pasarán a la segunda ronda en noviembre. Arturo Vargas de Naleo Educational Fund dijo en un comunicado que medida que la comunidad latina en Los Ángeles continúa creciendo, también lo hace su poder político, razón por la cual la comunidad está preparada para desempeñar un papel importante en la determinación de quién se convierte en el próximo alcalde de Los Ángeles. Como muestra claramente nuestra encuesta, muchos latinos todavía están indecisos, incluso cuando la carrera entra en su recta final. Los votantes latinos representan una oportunidad de oro para los candidatos en la ciudad más grande del estado dorado, dijo Vargas, refiriéndose a un 40% de latinos encuestados que no sabían a quién elegir para alcalde en la boleta electoral, y también tuvo al menos 9 nombres de candidatos postulándose para reemplazar el actual y controversial sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva. A nivel estatal, las apuestas son altas para que el senador por California en Estados Unidos, Alex Padilla, mantenga su puesto. Su nombre apareció 2 veces en la boleta, una para que terminara el mandato al cual fue elegido por el gobernador Gavin Newsom y otro para comenzar un nuevo mandato de 4 años. El 8 de noviembre se llevarán a cabo las próximas elecciones de medio término. Nosotros los hispanos importamos, sin miedo y sin rajarnos trabajamos. Pero el coronavirus sí es para dar temor, porque es un asesino del cual debemos cuidarnos. Ponte la mascarilla, la necesitas para protección. No inhales el aliento de quien sin saber puede traer infección. Lava seguido tus manos con agua limpia y con jabón. Que este coronavirus dañe el organismo y hasta el corazón. Que este coronavirus dañe el organismo y hasta el corazón. Nosotros los hispanos importamos, igual a otro color de humano hermano. Todo mundo entero corre riesgo a esta infección, por eso escucha bien lo que te digo de antemano.

no ha actuado de acuerdo con su intención declarada de profundizar los lazos con América Latina. El día de la inauguración de la cumbre se vio ensombrecida por algunas ausencias importantes. Después de semanas de coqueteo tímido, tal vez no, con la asistencia a la conferencia, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, posiblemente el líder latinoamericano más importante en la lista de invitados, anunció el lunes por la mañana que se quedaría en casa. López Obrador protestaba por la decisión de la administración Biden de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y otros hicieron lo mismo. Honduras, el aliado más cercano de la administración en Centroamérica, envió una delegación de menor nivel. El presidente de Uruguay dijo que había contraído COVID y Bolivia se negó a asistir. Y después de un flujo constante de cabildeos de los enviados de Biden, incluido el ex senador Christopher Dodd, López Obrador dijo que enviaría a su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Dice, no puede haber una cumbre de las Américas si no puede asistir todos los países de las Américas, dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria en la Ciudad de México. Esto es continuar con las viejas políticas intervencionistas de falta de respeto a las naciones y a los pueblos. Y aún así, la Casa Blanca siguió respondiendo a las preguntas sobre cómo Estados Unidos planea avanzar en las discusiones sobre inmigración, dada la ausencia de México en la cumbre, junto con dos de los tres países centroamericanos del Triángulo Norte. Y en noticias de inmigración y en la discusión de algunas estrategias para detener la inmigración, uno de los temas más importantes en la Cumbre de las Américas, esta nota de Los Angeles Times, disuasión de la migración a través de inversiones. La vicepresidenta Harris espera que los compromisos de la industria privada de inversión detengan el éxodo de la inmigración de América Central. Esta nota de Los Angeles Times. La vicepresidenta Kamala Harris planea anunciar casi 2 mil millones en inversión privada dirigida a tres países centroamericanos como parte de la estrategia de la administración para reducir la migración, más del doble de los compromisos previamente anunciados. Las nuevas inversiones de la industria privada elevan el total prometido alrededor de 3.2 mil millones desde que Harris comenzó a solicitar negocios el año pasado, y se produce cuando la administración ha enfrentado mayores desafíos al tratar con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, y mientras los migrantes de estos países continúan dirigiéndose al norte. Durante la Cumbre de las Américas de esta semana en Los Ángeles, Harris está tratando de mostrar el progreso de su asignación de inversión de más alto perfil con el fin de frenar la migración desde el norte de Centroamérica al abordar sus causas fundamentales. Pero la cumbre se ha visto afectada por un boicot encabezado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por la decisión de excluir a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Un alto funcionario de la administración expresó su incertidumbre este lunes sobre si los líderes de Honduras, El Salvador o Guatemala se unirán al boicot, pero insistió en que Estados Unidos podría trabajar de manera efectiva con las delegaciones de nivel inferior que asistirán de estos países. Y Harris comenzó a solicitar las inversiones privadas el año pasado bajo la creencia de que las personas no intentarán abandonar su país si tienen trabajo, seguridad y protección. Los tres países enfrentan problemas de corrupción, pobreza, violencia de pandillas, desastres naturales y la pandemia. Y los compromisos más recientes son de 10 empresas, incluidos fabricantes de ropa como Gap y empresas de telecomunicaciones como Millicom, que piensa gastar 700 millones para mantener y expandir las redes móviles y de banda ancha en esos tres países. Harris también planea anunciar un programa de empoderamiento de la mujer destinado a conectar 1.4 millones de mujeres con el sistema financiero y la economía digital, así como capacitar a 500 mil mujeres y niñas en habilidades laborales. También anunció un cuerpo de servicio centroamericano de 50 millones financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para ofrecer trabajos remunerados de servicio comunitario a los jóvenes. El papel de Harris para abordar las causas profundas de la migración desde Centroamérica ha sido un reto, y tanto políticamente en casa como en los países involucrados, ha visitado solo dos de los tres países y algunos observadores ven este compromiso esporádico como una señal de mucha ambivalencia. La vicepresidenta Kamala Harris dará a conocer el Cuerpo de Servicio Centroamericano, al cual se destinarán 50 millones de dólares para ayudar a jóvenes en El Salvador, Guatemala y Honduras. Aunque los presidentes y la presidenta de los países centroamericanos no acudirán a la Cumbre de las Américas, la vicepresidenta hará el lanzamiento formal del programa como parte de las acciones del gobierno del presidente Joe Biden para intentar reducir la inmigración irregular. Los fondos serán administrados por la Agencia de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, USAID. Brindará a los jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras oportunidades de servicio comunitario remunerado, tutoría y un camino hacia un futuro empleo, adelantó un alto funcionario de la oficina de la vicepresidenta en una conferencia con periodistas. El objetivo del programa es ofrecer opciones a los jóvenes para que mantengan su sentido de permanencia, además de que el cuerpo se va a llamar este programa el Cuerpo de Servicio Centroamericano. Busca generar liderazgo entre los jóvenes en América Central. Esta iniciativa respalda la estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en el norte de Centroamérica. Son varios los frentes que cubrirá el programa, como apoyo educativo y tutoría, acción climática, seguridad alimentaria, empleos verdes, educación y servicios de salud, prevención de la violencia y otras actividades de participación cívica, se indicó. Este cuerpo de servicio centroamericano ayudará a abordar los impulsores de la migración irregular entre aquellos que tienen más probabilidades de migrar al involucrar a los jóvenes en oportunidades de servicio, según expuso el plan. Además de ofrecer oportunidades con remuneración, los jóvenes podrán devolver parte de esas habilidades a sus comunidades, colaborando con el desarrollo local, se pretende. Los jóvenes educados, saludables, empleados y cívicamente comprometidos son fundamentales para impulsar el crecimiento económico, la democracia y la prosperidad, justifica el plan. Los fondos de este plan salen del Programa de Empoderamiento Juvenil de América Central, que incluye el respaldo del sector público, privado y filantrópico. Se aprovechará también la red de socios en la región para enriquecer el programa, incluidos países como Costa Rica, Paraguay y Perú. También se van a hacer inversiones para mujeres. Otro de los proyectos de la vicepresidenta Harris que anunciará en el marco de la cumbre es el nuevo compromiso de empresas del sector privado y organizaciones para ayudar al empoderamiento económico de las mujeres en el norte de Centroamérica y el hemisferio occidental. Grupos y empresas como Acción, Care International, Cargill, Mastercard, Microsoft y Pepsi Company asumieron compromisos adicionales para eliminar las barreras a la plena participación económica de las mujeres. Según indicó el plan, esto buscará fortalecer el acceso de las mujeres a empleos, herramientas y recursos de calidad, así como redes para el desarrollo y crecimiento empresarial. La vicepresidenta, quien llegará este martes a Los Ángeles, participará en encuentros económicos para avanzar con los planes en Centroamérica. Al ser cuestionado sobre la ausencia de los mandatarios de Guatemala y El Salvador, así como la presidenta de Honduras, el alto funcionario de la oficina de la vicepresidenta dijo que esas naciones tendrán representación.

sus planes a mediano y largo plazo quedan desde estos, de este momento en el limbo, pues su formación profesional queda truncada. Su eventual experiencia laboral en su ámbito de interés académico se limita definitivamente y por ende el sustento con el que soñaban para ellos y sus seres queridos se reduce a un trabajo en el que no se imaginaban, dado su interés en estudios superiores. Por ello, el aniversario de DACA es un recordatorio sobre la fragilidad del programa y de la inacción del Congreso en proveer una solución permanente, ya sea solo para los soñadores o como parte de la esquiva reforma migratoria. Se citan 1,000 estudios sobre los beneficios para el país de legalizar la mano de obra indocumentada. Hay lamentos porque los llamados soñadores siguen sin legalizarse y porque la protección temporal que recibieron hace una década está en la cuerda floja en los tribunales. Nos recuerdan que incluso las manos que recogen y procesan nuestros alimentos, los trabajadores agrícolas, no tienen documentación en su mayoría. Mientras los políticos bloquean una reforma migratoria, los Dreamers siguen haciendo aportaciones cada año con año que han sido evaluadas y elogiadas por propios y extraños, destacándose sobre todo lo que han hecho por el país hasta el momento, pero sobre todo lo que podrían hacer si su situación se regularizara. Por ejemplo, cada investigación sobre el tema nos dice que los Dreamers agregan más de 40,000 millones de dólares al año al Producto Interno Bruto, lo que se traduce en casi 6 veces más que los 7 millones de dólares que DACA le cuesta a Estados Unidos. Ello se debe, entre muchos otros factores, a que este grupo de jóvenes también ha pasado a formar parte de la economía como compradores e inversionistas, ya sea en el sector automovilístico o en el inmobiliario. También han abierto negocios, han creado empleos, han multiplicado el servicio bancario al abrir cuentas, pero sobre todo han fortalecido la competitividad internacional del país como parte de su preparación educativa. Sin embargo, aún hay muchos ciudadanos que se creen las falacias sobre los inmigrantes y los Dreamers, pues esos votantes consumen todo lo que ven y leen en plataformas sociales de dudosa reputación y lo que le dicen sus funcionarios electos también de dudosa reputación. Y bien, pues esta es la situación a 10 años del programa DACA. Es una nota de opinión en La Opinión. Me invitan a caer, a formar parte de un rebaño que Está en la última enfermedad. El hombre se le ha puesto con su hermano. Suficiente con ropa de pan caliente. Ya se le ofreció a él también. Tiene ideas solo hablar. Y en San Bernardino están impulsando esfuerzos de prevención de violencia con $750,000 provenientes de fondos federales de ayuda para el coronavirus. Esta semana los líderes de la ciudad aumentaron los acuerdos del servicio con Hope Culture y Young Visionaries Youth Leadership Academy en $250,000 cada uno y aprobaron un nuevo pacto de $250,000 con Operation New Hope para ayudar a reducir el crimen y la reincidencia. Los movimientos se producen 8 meses después de que el Consejo Municipal comprometiera $1,000,000 en dinero del Plan de Rescate Estadounidense para la causa. Lo que hará con los 250,000 restantes se decidirá en una fecha posterior. Juntos, Hope Culture, Young Visionaries y ahora Operation New Hope brindarán servicios de apoyo a grupos de alto riesgo como parte del programa de intervención de violencia de la ciudad, una colaboración de grupos comunitarios, escuelas y otros que utilizan un enfoque múltiple para reducir delincuencia en la ciudad. Según las estadísticas proporcionadas a los funcionarios electos esta semana, a fines del año pasado San Bernardino experimentó una reducción del 40% en lo que va del año en homicidios como resultado de conflictos entre grupos que la ciudad define como cuadrillas de etiquetado o jóvenes del vecindario que se forman orgánicamente. Además, la ciudad terminó 2021 con 28 homicidios relacionados con grupos frente a los 47 del año anterior. Desde que se introdujo el programa de intervención de violencia hace más de 3 años, los homicidios relacionados con grupos han disminuido un 16% según muestran los datos. Los proveedores de servicio apoyaron a 159 personas el año pasado, mientras que el 80% de todos los participantes del programa permanecen libres de arrestos y no se han convertido en víctimas de la violencia armada, según la ciudad. Las reuniones de coordinación de servicios, las visitas domiciliarias y los eventos de participación comunitaria contribuyen al objetivo. Reforzar los esfuerzos de intervención de la violencia, dijeron los legisladores el año pasado, debería mejorar y ayudar a brindar seguridad. Esta es una nota del Orange County Register. Bueno, y ayer, día de votación, esperamos que todos los que lo puedan hacer hayan participado. Esta nota de el Register del Condado de Orange, de Tony Saavedra. El alguacil del Condado de Orange se postula sin oposición para un segundo mandato. El alguacil Don Barnes será declarado ganador si obtiene al menos un voto, dicen las autoridades. En los 3 años y medio desde que fue elegido por primera vez el alguacil del Condado de Orange, Don Barnes forjó una maquinaria política dura que lo ayudó a protegerse de la oposición. En consecuencia, Barnes se postula sin oposición para un segundo mandato como jefe de la operación forense del alguacil de $800,000,000 con 3,500 empleados. Su departamento patrulla las áreas no incorporadas del condado, así como 13 ciudades contratadas. El nombre de Barnes aparece en la boleta electoral el martes y será declarado ganador al final de la votación. El mandato de Barnes no ha estado libre de escándalos, incluido el hecho de no haber revelado durante casi 2 años que sus ayudantes estaban presentando pruebas tarde, si es que lo hicieron, pero ha conservado el fuerte respaldo del sindicato de aguaciles y de los conservadores del condado. En la primera ronda de Barnes en 2018, la ex aguacil Sandra Hutchins lo seleccionó personalmente para que la sucediera. Pero un candidato relativamente desconocido lo obligó a participar en una segunda vuelta. Ganó cómodamente ese noviembre contra un oponente que hizo poca campaña. La nota del Orange County Register. No. Una persona extraña ingresó al campus de la escuela primaria Taft en Santa Ana la semana pasada, supuestamente buscando un baño. Lo que sucedió a continuación provocó protestas de parte de los padres, el personal y algunos miembros de la junta escolar sobre la falta de seguridad en la escuela Taft y lo que se ha percibido como un desprecio por su población más vulnerable. Más de 80 estudiantes, desde bebés hasta estudiantes de sexto grado que son sordos o no oyen bien. La escuela, con unos 440 estudiantes, alberga el programa para personas sordas y con dificultades auditivas del distrito, que también incluye maestros y personal sordo. Los educadores dijeron que no fueron informados que el resto de la escuela había evacuado después de que un hombre, poco después de haber intentado entrar al campus, arrolló con su vehículo a un grupo de jóvenes estudiantes que caminaban hacia la escuela. La mayoría de las clases fueron evacuadas a un campo trasero, sin embargo, los maestros dijeron que 3 clases del programa preescolar se quedaron. A medida que se producía el caos afuera, no tenía forma de saber que mi clase estaba en peligro, dice Alice Kearns, maestra de preescolar, a los miembros de la junta escolar el día después del incidente 23 de mayo. Los salones de clases están equipados con carteles digitales y luces de advertencia y para alertar sobre posibles peligros a aquellos que no pueden oír, pero ni los carteles digitales ni las luces fueron usadas y no se utilizaron alarmas o teléfonos especiales disponibles para el personal sordo, según numerosos maestros. No había nada en nuestros carteles digitales que nos dijera que saliéramos, dijo Kearns. Tenemos una alarma para encierro o cierre. No como persona sorda, hubo una gran falta de accesibilidad y falta de advertencia para notificarnos a nosotros, el personal que estuvo en el edificio durante ese tiempo, dijo a la junta escolar Aya Ríos, asistente del programa para personas con problemas auditivos. Estaba en mi salón de clases, parcialmente escondida por la puerta. Afortunadamente, otro miembro del personal sabía dónde me sentaba normalmente y entró en la habitación para decirme que saliera. Pero ¿y si alguien no supiera dónde me senté? ¿Quién hubiera sabido buscarme? Podría haberme quedado atrás junto con muchos de mis colegas sordos. La seguridad debería ser de suma importancia y los procedimientos deberían haberse implementado explícitamente mucho antes de que esto sucediera, indicó Aya Ríos en lengua de señas. Fue un conserje, dijeron las educadoras de la escuela preescolar, quien llegó a advertirles del incidente y les dijo que evacuaran. Paulette Parkhouse, una asistente de instrucción que también estaba sola en un salón de clases, dijo que salió con otros maestros de la escuela y sus alumnos después de que el conserje les notificó. Ella dijo que la policía estaba llegando a la escuela cuando se pararon frente al edificio con 17 estudiantes. Inicialmente no se dieron cuenta de que todos los demás estaban reunidos en parte trasera del campus. No sabíamos lo que estaba ocurriendo, dijo Parkhouse. Y bien, pues indicaron que estaban preocupados por lo que ocurrió en Uvalde, Texas, y que siguen pensando en esa situación. Por ejemplo, Ana Velado, una asistente que trabaja con niños en edad preescolar que son sordos y con problemas de audición, llamó al conserje un héroe Posteriormente, varios maestros y ayudantes y otros criticaron rotundamente a los administradores escolares por lo que llamaron una falta de liderazgo y un historial reciente de acceso desigual para las personas sordas y con problemas de audición en la escuela Taft. 3 días después del incidente, el director de Taft, Scott Barlow, y la subdirectora Heather Princiota fueron reasignados de sus puestos a otros puestos dentro del Distrito Escolar Unificado de Santana, según el portavoz del distrito, Fermín Leal. Debido a que estos son problemas de personal, no podemos proporcionar otra información, dijo Leal. Barlow y Princiota no pudieron ser contactados para hacer comentarios. Y un antiguo director de Taft, Stephen Longacre, regresó al campus como director interino el mismo día que Barlow y Princiota dejaron Taft. Longacre, que es sordo, fue director de la escuela durante casi 30 años antes de jubilarse en 2017. Caballos de Troya, los medicamentos que ya multiplican la supervivencia en enfermos de cáncer. Los oncólogos reunidos en Chicago para el Encuentro Anual de la Sociedad Americana de Oncología Médica, recibieron con entusiasmo la presentación de los resultados del estudio Destiny Breast 04, realizada por la doctora Shanu Modi, la investigadora del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, líder de ese estudio internacional que se ha publicado en la revista New England Journal of Medicine. Afirmó que este fármaco cambiará la forma de tratar el cáncer de mama. El medicamento, una especie de misil inteligente farmacológico, bautizado como Enhertu, logró doblar el tiempo medio en que los pacientes con cáncer de mama metastásico sobrevivían sin ver progresar la enfermedad, de 5.1 meses con las quimioterapias convencionales a 9.9 con la nueva terapia. La supervivencia total se incrementó de una media de 16.8 meses a 23.4 meses. El fármaco es en realidad una combinación de medicamentos, trastuzumab y deruxtecan, que combinan sus capacidades y funcionan como una especie de caballo de Troya. El deruxtecan es un producto tóxico del tipo de las quimioterapias tradicionales que impiden el desarrollo del cáncer, pero también dañan las células sanas del organismo. El trastuzumab, empleado desde hace más de 20 años, es uno de los primeros medicamentos dirigidos contra el cáncer y en su momento ya fue una revolución, capaz de acoplarse específicamente a la proteína HER2, que se expresa en tumores de mama especialmente agresivos, es capaz de destruir la célula tumoral sin hacer tanto daño a las sanas. El nuevo combinado desarrollado por las farmacéuticas Daiichi Sankyo y AstraZeneca utiliza el trastuzumab para llevar la potencia destructora del deruxtecan justo hasta las células tumorales, para allí liberar una quimioterapia mucho más potente de forma localizada, multiplicando su efectividad y limitando los efectos secundarios. El medicamento ya había demostrado su capacidad para mejorar las expectativas de pacientes con tumor de mama metastásico que expresaban mucho la proteína HER2 a la que se acopla el trastuzumab. La novedad es que este fármaco también demuestra su actividad para pacientes HER2 bajo, que tradicionalmente se consideraba negativo y fuera del alcance de fármacos como trastuzumab, apunta Cristina Saura, investigadora del Instituto de Oncología Vall d'Hebron y coautora del estudio en el que se puso a prueba el valor del nuevo medicamento. De este modo, los tratamientos para tumores con una presencia importante del HER2, que son aproximadamente el 20% del total, llegará a más pacientes. El éxito de este medicamento también se debe evaluar pensando en que se utiliza con personas que ya han recibido varios tratamientos antes y que conforme van fallando se quedan sin opciones. En los pacientes que tienen cáncer de mama metastásico, el objetivo es alargar la supervivencia de los pacientes lo más posible con la mejor calidad de vida posible. Y cuando este fármaco esté aprobado, podrá ser otra forma de lograr ese objetivo, afirma Saura. Es posible que con el tiempo dejemos de emplear las quimioterapias convencionales y utilicemos solo estos conjugados, concluye. Estos fármacos conjugados fueron una de las novedades presentadas este fin de semana en esta reunión de oncólogos, una reunión anual en la que se suelen anunciar los principales avances mundiales contra el cáncer. Como sucede cada vez más frente a esta enfermedad, se habla de éxitos parciales frente a muchos subtipos de una dolencia que son en realidad más de 200. Un ejemplo es el ensayo Panamá, uno de los destacados en la reunión. El trabajo liderado por Dominique Paul Modest del Hospital Charité de Berlín mostró que una combinación de un fármaco llamado panitumumab con quimioterapia lograba una supervivencia media de más de 3 años, o sea, 36.2 meses en pacientes con un tipo de cáncer de colon metastásico con el gen KRAS sin mutar. El resultado supone un incremento de 5 meses frente a los 31.3 que logra el tratamiento actual de referencia. Kathy Eng de la Universidad Vanderbilt destacó que estos resultados enfatizan la importancia de realizar test integrales con biomarcadores, en particular para ver el tipo de gen KRAS que tienen los pacientes con ese tipo de tumor. Así que esas son unas buenas noticias de esta reunión donde los científicos discuten los descubrimientos en oncología. Esta es una nota de El País. Y una pregunta. ¿Han visitado el Parque Regional de Irvine? Porque ahora cumple 125 años. Esta es una nota del Register del Condado de Orange. Para las familias que no han visitado este lugar, el Parque Regional de Irvine, lo recomendamos especialmente en este es su aniversario. En el parque se pueden disfrutar los hermosos y centenarios robles que nos cuentan una larga historia. Cómo James Irvine lo obtuvo e inició su historia como parque público en octubre de 1857. Los colonos alemanes que vivían en Anaheim se referían al parque como, cito, el terreno para un picnic. Y se cree que fueron el primer grupo en utilizar el parque de forma recreativa. Y bueno, en 1860 la tierra se vendió a William Wolfskill, uno de los primeros ganaderos comerciales de naranjas de California. 5 años más tarde, una asociación de ganaderos de ovejas de Monterrey compró el terreno. Y bueno, ha ido cambiando de propietarios. En 1868, la propiedad exclusiva pasó a Irvine y la tierra se convirtió en parte de su extensión de más de 100,000 acres de Irvine Ranch. James Irvine adquirió la propiedad después de la muerte de su padre y reconoció la popularidad de la tierra como un lugar para hacer días de campo. Irvine donó la tierra al condado con la estipulación de que se cuidara y preservaran los robles y se nombraría un custodio para alejar a los pastores de ovejas y evitar que los cortadores de madera talaran los árboles. En una era mucho antes de que estos condados de California asumieran la responsabilidad de proporcionar parques públicos, el condado de Orange asumió la responsabilidad de este gran parque y comenzó a cuidarlo y preservarlo intacto para las generaciones futuras. En 1913 se construyó el primer puesto de comida del parque. En 1919 el parque atrajo a 30,000 visitantes. La población del condado en ese momento era de 57,000 habitantes. Y en 1978 los líderes del condado aprobaron planes para restaurar el parque y mejorar sus edificios y terrenos para uso recreativo. Hoy, la financiación del parque proviene de los arrendamientos con los operadores de muchas de sus atracciones, como por ejemplo el trenecito, el centro ecuestre y el alquiler de bicicletas. También hay una pequeña tarifa de admisión al zoológico y una tarifa de estacionamiento de $5. Los parques de Orange County también tienen un administrador de subvenciones que solicita fondos estatales y federales para ayudar a pagar estos proyectos. Y el parque pues sigue evolucionando. En abril se inauguró una expansión de 2 acres del zoológico con varios residentes nuevos. Los funcionarios también dijeron que les gustaría aprovechar la programación actual con más noches de cine y conciertos. Este tipo de cosas, dijo Brookman, son una nueva forma en que las personas pueden interactuar y experimentar nuestros parques. Aún así, los visitantes de hoy encuentran el mismo respiro en el parque que aquellos que hacían su día de campo hace más de 125 años. Las personas pueden relajarse, conocerse a sí mismas, cuando tienen la oportunidad de escapar y volver a sumergirse en la naturaleza, dijo Brookman. Como parque del condado, Brindamos este servicio para que las personas encuentren un nuevo interés o se recarguen o compartan una historia con sus familiares y amigos.